El siguiente espacio es un espacio contratado que no refleja la opinión de la emisora. Las opiniones vertidas son responsabilidad de quienes las emiten. Buenos días, amigos. Buenos días, Juan. Buenos días a la audiencia y a la radio. La verdad que le vamos a decir, ya que estamos en los últimos momentos del cierre de campaña, de que a los otros compañeros, a la otra gente que va a participar el domingo buscando el puesto de alcalde, o mejor dicho, de mantener al pueblo y a la campaña en contacto, ir mejorando muchas cosas deterioradas que lamentablemente tenemos, les decimos también que no se olviden de este medio de comunicación. Cumplió 10 años, el 4, y cualquiera que nos toque ganar, tenemos que hacer mucho por este medio para que sea una radio no comunitaria, sino una radio que la escuche más allá casi todo el pueblo uruguayo. Hace falta, porque nos han olvidado bastante. Se ha olvidado bastante la gente de Soca, de la gente de este pueblo. Nosotros mismos quizás que nos hemos quedado un poco medio dormidos, y en la vida no hay que dormir mucho, porque si no puede traer consecuencias como las que estamos sufriendo, que se nos van los jóvenes, que lo que han hecho los antepasados con tanto sacrificio, como el cine, como el club, como la parte de la cancha de fútbol, no ha tenido mucha solución, la policlínica y todo eso que se ha ido perdiendo, los trámites de las oficinas, eso de a poco lo tenemos que ir recuperando. Claro que se hace cuesta arriba si no tenemos el apoyo de todos, porque hay muchas cosas para solucionar y vienen momentos difíciles que también hay que esperarlo y hay que estar preparado, como la contaminación y otro tipo de cosas que tenemos que hacerlo todo por el bien de todo y sin mirar ninguna bandera política. Y también tenemos que mirar que estamos en un pueblo solidario, hospitalario, y qué orgullo para los soquenses ver nacido y ver dado los primeros pasos arriba de este retazo de tierra que queremos, y cuando nos vayamos de la vida los vamos a ir con el dolor de que fui, y con la alegría también de que fuimos hijos de un pueblo humilde, con poco movimiento, pero con amplia hospitalidad para los hijos y para los que han llegado a poblar acá a la zona. Raúl. Bueno, hago mía las palabras de Juan. Hemos cada cual mostrado un perfil político, hemos expuesto nuestras ideas, hemos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros intentamos para este municipio de Soca. Y sí, sin la radio, sin este micrófono, sin esta elemento de comunicación, se hubiese sido casi imposible poder llegar a los hogares de cada uno de ustedes para decir nuestras verdades. De la misma forma que se hace esto en una campaña política, puede hacerse en una campaña solidaria, puede hacerse en un trabajo del municipio, puede hacerse en la creación de una cooperativa de trabajo, puede hacerse en todos órdenes de la vida. Se hace necesaria la comunicación de lo que uno quiere hacer, o de lo que uno piensa, o de lo que uno quiere educar, lo que uno quiere transmitir. Esta radio, con sus 10 años luchándola, con los medios que aquí se disponen, con las condiciones técnicas que a las que se pueda llegar, esta radio suena, esta radio llega al municipio, esta radio conectada a través de internet puede ser oído por todos los oquenses que andan lejos por ahí, y es un orgullo para nosotros haber llevado nuestra campaña desde aquí, desde Cauces FM. Así que acá tienen a dos personas que por múltiples razones ni juntos ni acollarados ni no, vamos unidos a esta elección municipal, unidos por los colores, unidos por un lema que nos permite participar en esta un partido Frente Amplio que nos permite ir, como lo dije al principio, ni juntos ni acollarados, unidos por esos colores, por esa bandera que nos identifica a los dos, y también por una cuestión legal, una reglamentación electoral que no fue creada por el Frente Amplio, que existe desde hace mucho, que la elección y ténganlo claro, lo dijimos desde el principio, es entre partidos y no entre personas. Nosotros acá vamos por un partido y somos dos personas con nuestros matices, pero tenemos un programa para el departamento, como lo tiene el gobierno para el nivel nacional, un programa de acción, una forma de trabajar, una forma de enfrentar las cosas como lo hace, lo ha hecho, lo viene demostrando en su actuación desde hace 10 años el Frente Amplio. Así que quede bien claro, las listas del Frente Amplio a las candidaturas departamentales de Yamandú Orsi y de José Carlos Maía pueden ir acompañadas, solamente por la 2711W, que es la lista que me proyecta a mí a la alcaldía, o por la 1810W, la lista de acá el compañero Juan Castro. Fue lo que quisimos aclarar desde un principio de la campaña, fuimos claros siempre, más allá de que en algún momento puede haberse dicho de que algún compañero se presentaba, un compañero iba, un compañero no iba. Bueno, las dos listas con las que ustedes pueden votar a las listas de Yamandú Orsi y de José Carlos Maía por la Intendencia Municipal de Canelones son las dos, la 1810W que encabeza el compañero Juan Castro y la 2711W que es la que lleva mi nombre, Raúl Estrapetti. Después con Juan les vamos a leer, porque es justo y merecedor de que se haga, que las listas serían imposibles presentarlas al municipio con mi persona y la de Juan. Llevamos nosotros 19 nombres, además del nuestro, 19 compañeros que merecen y tienen tanta significación como nosotros, que por casualidad o por ellos mismos nos tocó el número uno en la lista. Así que Juan, diga usted el agradecimiento a esos compañeros, nómbrelos si quiere, y porque sé que sentimos lo mismo por los que nos dieron la mano y nos permiten llevar estas listas, ¿no? Porque si no, uno solo no podía ir a la candidatura. Usted sabe que yo he sido un fundador de la lucha de los trabajadores y me siento orgulloso porque hoy mucha gente viene a asesorarse. Nosotros no tenemos hoy los nuevos leyes, estatutos, no tenemos, tenemos los viejos, pero vemos cómo ha progresado en estos 10 años el trabajador. Y en ese progreso del trabajador fue que me embarqué, porque no quiero que este bienestar que costó tanto, que costó vida, que costó separaciones en la familia, por no ser del mismo bando, aunque sean de la misma madre o que sean del mismo padre, hubo separaciones. Me tocó vivir mucho llanto de compañeros que no lo aceptaban la familia porque eran del Frente Amplio. Hoy se logró algo que el pueblo está disfrutando. Y por esos compañeros que encontramos llorando, y yo también que fui un excluido acá en la zona por haber sido del Frente Amplio, que muchos me vinieron a decir que cómo iba a ser del Frente Amplio si mi gente y mi abuelo había estado en la guerra en 1904 con la divisa blanca y los otros con los colorados, le dije que yo tenía que pensar distinto. Tenía que pensar distinto porque no era forma de vivir la que estábamos viviendo. Y hoy, después de transcurrido todas esas discrepancias y todas esas discusiones y escuchar tantos compañeros y compañeras que estuvimos en sus ranchos modestos donde la familia tenía un bienestar, pero no los aceptaban a no ser que cambiaran las ideas, hoy me siento orgulloso de decir que soy Frente Amplista, porque el pueblo ha tenido una vuelta de tuerca muy grande. Y usted sabe, Trapetti, que en agosto me propuse y encontré un compañero que fue Héctor Bernadé para formar un comité, pero no lo hice en carácter de serlo yo solo, sino que simplemente ustedes tenían el comité de ustedes y yo, y no había movimiento, y yo, porque el compañero estaba en la 609, nos dio la oportunidad. Pero yo, el principio mío era que ganara el Frente Amplio, pero después que ganó el Frente Amplio, fui convocado por la lista 609 y su directorio nos dijo que no teníamos que postular a alcalde. Y también acepté, pero acepté para que vean estos gurises la realidad de la vida. No lo que yo les digo de cuando se trata de enfrentarse con el capitalismo. No cuando hay que enfrentarse con la pobreza y la dificultad, como todos los que están en la lista mía. Porque yo le dije que si no íbamos los pobres, yo no iba porque era un pobre más. Y no quería que me sacudiera el árbol ninguno que estuviera, que yo fuera para juntarle votos en provecho de un capitalista. Le dije que yo esas cosas no las hacía. Se lo dije a la dirección que pertenezco, que es la 609. Y por ahí arrancamos esta alcaldía. Pero la arrancamos porque hay un montón de jóvenes acá en la lista nuestra, un montón de trabajadores y un montón de trabajadores que no tenemos cultura, lo sabemos, pero sí tenemos el conocimiento de lo que es pasar mal, de lo que es las necesidades, y sabemos apreciar de estos gobiernos del Frente Amplio el bienestar que nos ha dado, que por ahora no había llegado ninguno con soluciones prácticas y justas y muy, con mucho derecho hacia el trabajador. Por eso quise este enfrentamiento, para que toda esta gurizada que va conmigo, llevado yo, para que vean la realidad cuando estemos ahí adentro. Si ganamos y si no, estaremos igual enfrentados, para que vean ellos que no es lo que dice Juan Castro, sino lo que muestra la realidad de la vida, qué es el sistema capitalista, qué es el sistema que hay que ayudar y cuáles son los derechos que hay que reclamar. Porque el hombre tiene que reclamar su derecho y no ser un triste fideo de esos que viven espesando el caldo de la ignorancia y con dificultades económicas solamente por ver contento al hijo del patrón que aparece en un auto nuevo, o al patrón cuando compra una casita más en la playa para disfrutarla entre poco, como siempre lo han hecho. Compañero. Bueno, le damos un poquito de pausa a esta charla de nosotros. Pretendíamos también que Juan nos diese los nombres. Creo que tenemos bastante tiempo de quienes integran esa lista, y que tanto en el pensar de él, como en el pensar mío, son tan importantes los 19 compañeros que no aparecen en las fotos, pero son tan importantes como el número uno de la lista, que nos tocó el honor de ser nosotros dos. ¿Sabe lo que pasa? Esto es como un cuadro de fútbol. Ay. Tiene que haber un golero que es el número uno casi siempre. Y el va derecho es el 2, y el va izquierdo es el 3. Y bueno, ahora tienen otro tipo de nombre, pero son lo mismo. Entonces, habemos 11, no pueden jugar 12 tampoco. Y esta vuelta hay 19, y nosotros 20, es como bingo. cuando le preguntaron, tenía 19 gallinas y un gallo. Y Vinco, ¿cuántas gallinas tenés? 19 gallinas y 20 gallos. Era 20 con el gallo. Bueno, Raúl, me olvidé, le pido disculpas a la audiencia, de que me olvidé de traer los lentes. Bueno, y pero, Raúl lo va a leer acá. Son todos trabajadores. Y trabajadores. Además de Juan Castro, que encabeza la lista, que quedó muy bien acá en la foto, mirando. Ahí está. Pero miren que me sacaron fotos. Sacaron varios. Ahí está. Pero quedó tal cual es, con una mirada sincera, con una mirada sí, así tenemos de, que de bueno, de tanto para el que lo vote, para el que no lo vote, yo le aconsejaría que la mirada, lo que expresa allí el amigo Juan, es realmente lo que siente, y también es lo que dice por estos micrófonos y por otros mano a mano que tendrá con la gente en esta campaña política. La línea de titulares que encabeza a Juan, tiene como primer suplente a Luis Acosta, tiene como segundo suplente a Ana Martínez y tiene como tercer suplente a Jorge Álvarez. Esa es su primera línea, y de acuerdo a cómo fue presentada la lista, una de esas personas ingresará al municipio de Soca en carácter de concejal, y si es concejal, el más votado será el alcalde. Una de esas personas ingresará, los otros efectuarán su suplencia atemporal en caso de que esta se produzca si es esa licencia mayor de 40 días. La línea número 2, una línea de trabajo que también tiene firmes posibilidades de integrar el municipio, María Camacho, Ricardo Salvatierra, Óscar Hernández, Hilda Castro, todos compañeros en los cuales Juan confía y ya adelantó su participación en las comisiones de trabajo, en las ideas, en todo lo que pueden aportar al municipio. La tercera línea, un joven de la guitarra, un joven muy querido por nosotros, Braulio Fabra, un hombre de aquí, de la radio, que ha sabido desgranar alegría, su música, aunque habla poco en sus programas, pero que canta y toca muy bien. En la línea 3, Braulio Fabra, Rafael López, María Vargas y Jessica López, gente joven, del pueblo, gente que está dispuesta a dar lo que pueda y quizá más de lo que pueda por las mejoras, los trabajos, las propuestas que por ahí aparezcan. La línea número 4, Gabriel Álvarez, Miguel Barreto, Washington Echegoyen y María Pitamiglio. La línea número 5, Stephanie López, Juan Dicioco, Enrique Ventancor y Marta González. Compañeros también, muchos de ellos de la zona rural, que pretendemos que en el municipio esté tan representada como la zona urbana. A veces la poca gente, o que son pocos votos, o que son difícil de acercar sus problemas, sus carencias, sus necesidades, van a estar en el tratamiento del municipio de Soca a través de estas personas que, repetimos, no están ahí para llenar una lista, la 1810, sino que están para acercar trabajo, propuestas y también, ¿por qué no?, buena onda y deseos de que lo nuestro sea un beneficio, no para el Frente Amplio, no sea un beneficio político, sino que se transforme en un beneficio para nuestra gente trabajadora, nuestra gente necesitada, nuestra gente humilde, como dijimos siempre en los programas. Muchas veces se piensa que la gente necesitada y la gente que necesita apoyo es la gente la que no tiene dinero, ¿no? Muchas veces también gente que de pronto económicamente está un poco mejor, también necesita de, del funcionamiento del municipio, ya sea para lograr mejor educación, para hacer compañía, para tener espacio y tiempo para disfrutar de las cosas que la vida nos acerca. La 1810, le deseamos la máxima de la suerte. Bueno, la suerte va a ser compartida, compañero, porque pienso que acá el que va a ganar, si gana el Frente Amplio, va a ser el pueblo. A eso apuntamos sin desmerecer a nadie, sin faltar respeto a nadie, porque nosotros ya hemos hablado para hacer un cooperativismo, porque nos está faltando muchas cosas y también en la campaña. Tenemos que acá y en la campaña buscar la manera, de qué manera solucionamos el problema habitacional, porque no queremos que se siga, los pocos que están, no queremos que se vayan. Nosotros hablamos de un cooperativismo el otro día en el Parque Rubén con la gente del Frente Amplio, porque del ladrillo, porque eran los muchachos ladrilleros. Pero también hemos pensado que acá se dejó de producir la verdura, la fruta, el huevo, el pollo, cosa que en poco territorio se produce mucho. Y se solventaría un problema de traerlo con la fruta y la verdura fresca, porque es como todo, todo es fresco, sacado de las cámaras, pero esto sacado de la chácara al consumidor sería más importante. Después la otra es que en reducido campo se puede tener y hacer fuentes de trabajo para esa gente que está ahí, que está medio oprimida, porque hay buenos créditos. Nosotros estuvimos hablando que hay buenos créditos, hay buenas oportunidades, pero hay que gestionarlas y hay que unirse. También acá lo que hablamos de la fachada del cine, que se ha ido deteriorando. Y si nosotros miramos los 40 años atrás, lo que hicieron los antepasados nuestros, nosotros no podemos catalogar de haraganes, porque no hemos sabido cuidar lo que ellos hicieron con tanto sacrificio. Cuando las cosas no se hacían con máquina, se hacían a pulmón, solamente por alentarse ellos mismos y alentar a la familia de tener un bienestar en el cine, en el caso del cine, que nos juntábamos toda la paisanada y veníamos de allá, del boliche Celedonio, de a pie 15 o 20 muchachos, y el único que nos daba, el que nos daba fiado era Sellane, aquel viejo bolichero que tuvo el bar ahí frente al Checopal, y veníamos ahí y éramos conformes. Y todo eso se ha ido deteriorando y es una lástima por simplemente no saberlo mantener. Lo mismo pasa en la cancha de fútbol. Nos decía Luis Acosta, un hombre que ha luchado mucho por las instituciones de la policlínica, del fútbol, del ciclismo, bueno, de todo lo que sea. Luis ha dado una mano grande, un hombre que vino como a pasear y se quedó, y es un orgullo para nosotros, no porque esté en la lista mía, sino porque lo conoce el pueblo. Este hombre lo precisa el pueblo y no nosotros. Quizás que tener un hombre en el Soca de la voluntad, con sus años, pero con su experiencia también de lo que es las comisiones, una de las cosas que hay que integrar, las comisiones, y quizás que si gano yo estén a cargo de Luis Acosta, vamos a ver cómo anda el factor de salud, y también el cooperativismo. Y más allá de la campaña y del pueblo, unirlo, y unirlo sin bandería política, para ver de qué manera podemos recuperar toda esa fachada tan importante como en la cancha de fútbol, echarle tosca por el costado, que la gente no ande entre el barro los días de lluvia, porque a veces la Confederación de Fútbol no quiere suspender los espectáculos, a veces eso no depende de uno, y a veces hay que jugar lloviendo, y ahí hay barro, porque seguro tantos años, inclusive se va multiplicando. Y a ver, que de no haber una familia como la que hay, quién sabe, se habría deteriorado del todo la sede de la cancha, y es una lástima que esa gente que brindó tanta, que perdió su tiempo de descanso, que puso su camión o su máquina o una pala, una hormigonera para hacer todo esto, como el club es del pueblo, no tengamos que andar por ahí celebrando o festejando cumpleaños, teniendo ese hermoso local que tenemos y que somos orgullosos de tenerlo, pero se ha deteriorado. Bueno, todo eso y lo que viene por delante, vamos a intentar restablecer aunque sea un poco, porque también nosotros, Raúl, dependemos de lo que disponga el intendente. Bueno, esa es una de las cosas que durante nuestros programas hemos estado constantemente remarcando, Juan, de que hay en este domingo de mayo una elección apasionante para nosotros, atractiva porque es entre nosotros, atractiva porque se trata de todos conocidos y a quien no le gusta votar con su corazón por el vecino, por la persona cercana. Pero también hay una elección grande, la de la hoja grande, que pertenece al departamento. Y nosotros le hemos dicho a la ciudadanía Soca lo que realmente pensamos. Nosotros entendemos que somos pequeños, que somos un municipio grande en territorio, pero que somos poca cantidad en el grueso de la votación de Canelones, en el grueso de los problemas de Canelones, nuestros problemas, como estamos al costado de la al este del departamento, muy al este, se pueden dejar un poco de lado. Sin embargo, la intendencia ha atendido y bastante bien los servicios esenciales que se deben brindar a un municipio, y que hacía 10 años antes, hace 10 años antes prácticamente estaban muy deteriorados, inexistentes, y no llegaba casi nada por aquí con la administración colorada del intendente Yamandú Hakem. En todo sentido les decimos que recuerden que en estos 10 últimos años la Intendencia Municipal de Canelones, atendida por el compañero Marcos Jarámbula, se ocupó mucho de la localidad de Soca. Nosotros pensamos que si a Canelones le va bien, si Canelones recibe obra, si Canelones reparte bien esa obra, como se ha hecho, bueno, Soca está dentro de Canelones, está incluido y se lleva obra de la Intendencia, que es realmente quien puede hacer las obras grandes, quien puede hacer las obras que llevan mucho dinero y que no se puede hacer con la recaudación del municipio de Soca. Así que, primero que nada, entendemos que el voto debe pensar en el intendente municipal de Canelones, y las perspectivas, lamentablemente, lo dijimos desde acá, nosotros vemos que las otras fuerzas políticas prácticamente ni se ocupan de la segunda hoja, ni se ocupan de la candidatura a la intendencia y luchan solamente por el cargo de la alcaldía. Por algo será que los dos candidatos empujan, los dos que pueden ser intendente municipal de Canelones son los dos compañeros del Frente Amplio. Muy mal no deben haber hecho las cosas, muy mal no deben haber repartido el dinero de todos los contribuyentes de Canelones, y a Soca le ha tocado, Juan, en estos 10 años, muchísimo dinero de todos los contribuyentes de Canelones. Las obras se han visto aquí, y bueno, pensemos primero en que sin un intendente de Frente Amplio es imposible prometer absolutamente nada, nada, nada que beneficie al municipio de Soca. Bueno, yo hago eco de la palabra y pensando que, de acuerdo a lo que estamos viendo a diario de la contaminación, va a haber un enfrentamiento muy grande de parte del intendente y de todas las autoridades del Frente Amplio, porque estamos en algo que no estamos preparados. Que no estamos preparados porque no se prepara un doctor de un día para el otro. Acá hace más de 10 años que corren las aguas servidas por nuestro pueblo, y que no sé si hubo voluntad de intentar hacerlo o no hubo voluntad. Yo con esto no quiero ir a lugares que yo no pertenezco. Lo único que le voy a decir a la población, que lo primero que voy a tocar, si me toca ser alcalde, va a ser de qué manera se puede controlar eso. Lo segundo va a ser la vivienda para soca, para el empalme, para la cantera, para cuchilla, para piedra de afilar, porque esa gente no la podemos dejar ir. Y tenemos que subsidiar de alguna manera, con más gente, con más pobladores, el boleto. Por lo menos para el que va a trabajar todos los días a Montevideo. La verdad es que es un costo altísimo. Los alquileres en Soca se reducen, y si nosotros ponemos el alquiler y ponemos el boleto, se nos va a 400 pesos, por lo menos por día. ¿Qué pasa? Que ese trabajador no puede ir más a Montevideo. Pero ese trabajador es metalúrgico, no tiene el estudio para eso. No puede ir a trabajar en un aserradero. ¿Por qué no puede ir a trabajar? Porque en el aserradero va a rendir poco y en la metalúrgica va a rendir más. Y el que pierde en este caso es el Estado, que el que se preparó el hombre para desempeñar una tarea y que lamentablemente por los altos costos no lo puede hacer. Acá los alquileres son caros y carecen muchas veces de higiene y deja mucho que hablar también. Y no hay. ¿Por qué no hay? Porque es un pueblo tranquilo. Porque el que viene de otros lugares donde a veces ni los saludamos con los vecinos, sabemos que en Soca le pegan un grito. Será medio acanareado, pero un grito sano, un grito hospitalario, como dándole una imagen que allí vive alguien que tiene la puerta abierta por si necesita algo. Y eso es muy importante. Los que hemos andado en los caminos y tirado toda la vida, como me ha tocado a mí, pero contento, como digo yo, por haber conocido a la gente, esa gente que me voy a ir de la vida debiéndole mucho, más de lo que yo puedo pagar, es la que no queremos que se vaya. Y acá hay que subsidiar el boleto porque es caro, no hay ómnibus temprano, estamos a 57 kilómetros de la capital de la República, estamos a 12 kilómetros de la Costa de Oro, estamos a un rato de uno de los principales balnearios del mundo, como es Punta del Este, y sin embargo nadie los conoce, porque tampoco nunca pegamos un grito para que nos sintieran. Entonces tenemos que embarcarlos en todas esas carencias que hay, esa gente que no se vaya del campo, el hornero chico, que se vuelvan a arar las tierras, que se vuelva a plantar verdura, que se vuelva a plantar fruta, que se vuelvan a criar pollo, que se vuelvan a tener los huevos, que se vuelvan a tener la vaca lechera, y ahí va a haber un campo fértil donde todas las familias se van a ocupar de ese pedacito de tierra. Y si nosotros vamos a Canelones, que el mismo lugar es Canelones también, van a ver una chacarita de 2 hectáreas, pero van a ver un auto bueno, una buena casa, y eso ha sido todo a costo del sacrificio de esa gente que luchó para producir, y eso es lo que hace falta en este país, producir comida, producir cosas útiles y la comida para que no se vaya la gente. También hay carencias en el comercio de Soca. Carenciamos hoy por hoy, tenemos una carnicería sola. No es que sea malo el atendimiento ni nada por el estilo, pero todo lugar tiene que haber competitividad. Como hoy estamos con competencia del voto, también hace falta en el comercio competencia. Nosotros miramos el otro día a Solí, se han hecho 600 viviendas, 7 panaderías y la carnicería haciendo cola a la gente. Y no es porque nosotros no produzcamos, porque no consumamos, consumimos, pero vamos apando. Los que vamos en el ómnibus y vemos la gente con la bolsada, que van a hacer el surtido a pan. Y si hubiera competitividad, y si hubiera un mercado más fluido, con más gente que pudiera venir a desarrollar una de esas empresas comerciales grandes, que se pudiera instalar en la zona, sería otra cosa. Y no iríamos a pan, a perderlo la mañana y pagar el boleto de 100 y pico cuando vamos solos. Y si va la señora o el chiquilín, ya son 400 y pico pesos. Por eso es que soltamos a la población, que nosotros tenemos esa propuesta de buscarle solución, pero siempre sabemos que seamos nosotros, sean quien sea, el intendente los va a ayudar. Pero ojo, que si ustedes anotan lo que estamos diciendo nosotros, van a ver que hay demasiadas carencias como para solucionarlas de un día para otro. ¿Qué dice usted, Rubén? Sí, tiempo a las cosas, indudablemente tenemos que dar. Ya casi no queda tiempo ni para el programa, ni queda tiempo para muy poquito para la veda electoral. Lo dijimos desde un principio, desde hace una semana o dos venimos pensando, y Juan comparte conmigo, que ya la gente escucha al que le gusta oír, que ya más o menos ya están las cosas y nos queda esperar la voluntad de la población el día domingo. Queremos que se viva la fiesta como lo que realmente es, una fiesta del pueblo, una fiesta donde se eligen los gobernantes departamentales y locales, municipales, como quieran llamarle, y que para mí, que siempre he sido un apasionado de la lucha social y de la lucha política, y he puesto todo el corazón y el empeño en este tipo de emprendimientos. Para mí el domingo es un día de fiesta. Me gustaría contagiar primero que nada a que la gente vaya a ejercer su derecho, que lo ejerza en su totalidad, votando por las dos elecciones que hay allí adentro, la elección departamental y la elección municipal, y que lo haga con la alegría de vivir en libertad, de vivir en democracia, de vivir algo que los que supimos que en algún momento se perdió. Lo único que trajo fue cosas malas, pero fundamentalmente lo que trajo fue mucha tristeza. Me reclaman por acá que hable también de los 20, de los 19 compañeros que me acompañan en la lista, porque no he nombrado, y bueno, dejo para el final la lista nuestra, está presentada exactamente igual como la de Juan. Puede acompañar a cualquier lista departamental que vote por el lema Frente Amplio, y bueno, va encabezada por mí. Me sigue compañero Jorge Perdomo, Julia Rivero y Mabel Ávila. Son los tres compañeros a los cuales ya me referí en mis programas, ustedes los conocen. La segunda línea de trabajo, que es muy factible también que ingrese al municipio, pero que si no lo hace va a estar trabajando por los que son integrantes de la primera línea, Nancy Freire. Que mando allí un saludo enorme a toda la gente, a través de ella, a toda la gente del liceo que me dieron el orgullo o la satisfacción mayor de esta campaña, Juan, que el otro día la gente del liceo, la gente donde dejé muchos años de trabajo, se acercaron, independientemente de que me vayan a votar o no, se acercaron al programa pensando que era el último, y me acercaron un saludo, un cariño que para mí fue lo mejor que me pasó en la campaña. Así que Nancy, si está escuchando, que le haga extensivo a los compañeros de allí el liceo la emoción enorme que me hicieron vivir el día lunes. Wilma Machín, representante de allí de Capilla de Sella, junto con Betiana Mesa y Silvia Rodríguez, tratando de llevar hacia ese querido espacio, pueblito, o como quiera llamarse, con un corazón enorme, que se llama Capilla, las ideas desparramadas por el Frente Amplio. Oscar Toledo y Marisa Nogués en el otro extremo, en el comienzo de nuestro municipio, trayendo los problemas de allí que también existen, de el paraje Solichico, Pablo Vázquez, Patricia Riera, Bruno Estrapetti, Eladio Rodríguez, Lorena Villegas, Silvia Rodríguez. Y cerrando, Natalia Rodríguez, José Luis Juárez, Analía Silva y Carlos Abella. Para nosotros, un distinguido compañero, quien lleva el mismo nombre de quien lleva el nombre de nuestro comité de base, son los 19 nombres que me acompañan y que con mucho orgullo los presento a ustedes. Sabemos, como sabe Juan, fueron elegidos y algunos otros, porque también teníamos ese problema, claro. Eran 20 y quedaron algunos que no pudieron entrar o que estaban dispuestos. Sí, habrá pasado lo mismo a usted, para ellos también. Lo que estábamos diciendo hoy. Un recuerdo muy grande. Si hay que entrar con 11 a jugar el fútbol, no podemos entrar con 12. Vale. Y eso es una cosa, bueno, ahí dejamos hecha la propuesta. Eso que se hablaba de la paz, por suerte somos un país. Y lo podemos decir con mucho orgullo, que va a votar, que se ha respetado, va a votar y no va a ser problema. Y eso es una garantía que nos está diciendo que nos queremos más allá de las ideas de cada uno. Yo siempre tengo por cábula o por suerte de decir algo, que el que quiera tener amistad conmigo, le sugiero que no piense lo que yo pienso. Porque me parece un orgullo para mí que nunca vayan a pensar las ideas de un pobre gaucho que no tiene cultura, y sí, escucho lo que me dicen la gente con cultura. Y hay dos cosas en la vida que me parecen muy propias. No es lo mismo el hombre con cultura que el hombre sin cultura. La bondad se tiene con el conocimiento. Si usted no tiene, lee un libro y no le queda el contenido del libro, es como si no lo leyera. Y en eso me embarco en decir, no es que sea la persona, ni que sea sano, ni que sea enfermo. Como dicen algunos, yo soy sano, no, sano de salud. Ni tampoco el mucho ponderarse no sirve. Yo, cuando pude, hice un bien, pero si pudiera, con los que me han dado una mano, lo mío casi ni se notaría. Sería un punto en un globo terráqueo casi invisible, porque si no con una lupa no se iba a ver. Pero me siento orgulloso de haber andado con la gente que anduve y tener la satisfacción de decir, de saludarme, de invitar a tomarme un mate en su casa y a conocer su familia. Y las nuevas integraciones han sido, el otro día casualmente me llegó un nieto del Negro de León, de José de León, a darme un beso porque me conocía, pero yo no lo conocía a él. Y por suerte está poblando nuestra zona, que es una alegría de que las nuevas ramas de los troncos viejos nos estén dando sombra después de tantos años. Bueno, Juan, tenemos que irnos. Le iba a decir una cosa que sé, pero sé y sé que la comparte, y capaz que si usted después la repite textual, es como si la dijéramos los dos. Nosotros dos no nos creemos más que ni menos tampoco, pero no nos creemos más que ninguno de los otros candidatos de los otros partidos a la alcaldía por Soca. Nosotros no somos mejores que Roberto, no somos mejores que Santiago Víctor Rivera, no somos mejores que Guillermo, no somos mejores que Chito. No, nosotros no nos creemos ni somos mejores. Lo que sí, Juan, le podemos decir que la política del Frente Amplio es mejor que la política que nos regalaron los partidos tradicionales anteriormente. Eso, ¿qué quiere decir? Si nosotros leemos los estatutos de las viejas leyes de los trabajadores y los leemos ahora, no precisa ir a ningún centro de trabajo. Antes, cuando decir, usted sabe muy bien que a mí me echaron de muchos lados porque decía, no, mira que este tiene ideas media raras. Ya me llamaban la tarde, discúlpeme, dice, porque a mí no me gusta que lo corten, y por eso me embarco también en esos mandos medios. Qué pobres los mandan, son los serviles que fueron toda la vida y quedan todavía, porque algunos son duros de la tiranía, ¿no? Y muchas veces me tocó, y hoy por suerte me quedo contento, porque me siguieron muchos trabajadores. En cambio, cuando esos mandos medios que me dejaban sin trabajo, porque uno de afuera decía que yo tenía ideas raras, también salieron por la misma puerta. Pero no lo siguió nadie, en cambio a mí me siguieron. Y hoy, para mí, ser Frente Amplista, con la vuelta a tuerca que ha tenido el país, la verdad que le digo una cosa, que me pone en un lugar tan plácido, tan contento, que como poder reunirme con el pueblo, con un pueblo contento, con un pueblo que está con una moto nueva, con un bienestar, que me dicen, mirá, nos vamos en turismo a pasear porque tenemos derecho, pero siempre tuvimos derecho y no teníamos plata. Y trabajábamos en otras condiciones, venía cualquiera, lo echaba. Y en esa me embarco yo, de que los gremios son muy necesarios. Hay mucha confusión con los gremios. Hay que saber lo que es un gremio para ver los beneficios que tenemos, que le consiguen trabajo, que se organizan y salen familia, unida, sin conocerse de un lado y de otro, y también aprenden a que les respeten el derecho a ellos como ellos tienen que respetar el derecho de los patrones. Y hay cosas que no las comparto porque las he dicho. Pertenezco al sindicato muy honesto y qué alegría me da nombrar al ZUNCA o al gremio de la construcción hoy retirado. Pero hay una intención de que hay un respeto. Y lo voy a decir hoy. Le guste a quien le guste y le duele a quien le duela. El trabajador que no esté agremiado tiene el 50% menos de posibilidad de hacer respetar los derechos. Es mejor hacerlo respetar los derechos en la primera quincena y no dejar pasar 3 años para cobrar todo junto. Porque ahí se le hace, es una cobardía lo que está haciendo con el patrón. Y sin embargo, en la quincena le hace respetar los derechos y se forma un camino de respeto, de afecto y de entendimiento. Por eso yo les deseo a todos mucha suerte. Nosotros vamos a celebrar en la Plaza Soca, pero vamos a celebrar todo. Porque la convocatoria mía y de Raúl es de estar todos juntos. Porque este pedazo de tierra, esta casa humilde que hay, este pobladito chiquito, lo necesitamos a todos. Y nosotros vamos a hacer por todo, y ellos también van a estar con nosotros para recuperar todo lo que no está recuperado y buscar la manera de vivir mejor, que nos conozcan más y que sepan que existimos ahí en este arroyo Solís Chico y el otro de Solís Grande. Acá han conocido más el abrazo del Solís Grande que Soca, y estamos con la carreta delante de los bueyes. Porque la ciudad de la octava sesión es Soca. Ni es Solís Grande, ni es la Capilla Sello, ni es Floresta. Y vamos a ver si intentamos también de esa recuperación de las oficinas, porque no hay empleados dioses, no hay nadie. Vamos a ver. Los caminos los vamos a recorrer todos. Si hay solución, se las vamos a dar, pero ustedes también se van a enterar primero. Y cuando haya una solución del intendente, lo va a saber todo el pueblo, porque esta misma radio, el compañero Leonardo, su Pichone y su compañera, los van a abrir la puerta para que nosotros nos expresemos y le digamos a la gente, hubo solución para tal cosa, vamos a celebrarlo. Bueno, nos vamos a ir con música, una música que hemos elegido y que creo que es apropiada para sellar estas palabras. Poesía de alguien que pertenecerá siempre a la izquierda. Poesía de Mario Benedetti, cantada por gente de España, que por cerrar, por defender la alegría, Leo, es lo que pretendemos para nuestro municipio, defender a los jóvenes, pero defender la alegría, una canción que mucho dice y que pertenece aquí a Mario Benedetti, tan nuestro, tan querido y tan reconocido en todo el mundo. Un abrazo, Juan, el mejor deseo para el domingo, y creo que ya ganamos con todas las la comunicación y la gente que nos está llamando, que lamentablemente no sé qué podemos hacer con todos esos. Estamos en la radio nosotros. Sino nada más que emocionarnos y bueno, un cierre de campaña para nosotros con lo que mucho queremos, con Cauce FM. Bueno, Muchas gracias a todos los que han mandado mensajes, que no nos dejan tranquilos acá los teléfonos personales ni el de la radio. Bueno, muchas gracias por la atención que tuvo la dirección de la radio, de darnos esta hora extra, podemos decir. Y bueno, y nos vemos en un compromiso todo de colaborar con Leonardo, de mantener esta radio con un locutor. Vamos a ver de qué manera podemos entre todos aportar un granito de arena para que haya un locutor permanente, porque sabemos que el compañero no depende solo de la radio, porque él también depende de su trabajo, y a veces hay gente que se puede expresar, pero no hay quien haga la mesa, y a veces se complica, y si cobra mucho no podemos venir, y es un poco una cadena. Vamos a intentar, vamos a hacer la intentada si ganamos, y si no igual la vamos a hacer, para que este sea un medio de comunicación con gente que esté a la orden de la radio, porque el compañero sabemos que tiene muchos compromisos y se le complica en parte. Vamos a preparar algún gurí joven de esto que tenga voluntad de hacerlo, y entre todos lo vamos a pagar para que la radio Soca tenga más gente que venga a hacer audiciones en vivo, porque es lo que precisa las audiciones en vivo. Gracias y bueno, yo les digo, hasta el triunfo del domingo. Un abrazo, Juan. Hola. Defender la alegría contra los cenizos, ¿no? Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría. Y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte. Defender la del rayo. Defender.